Marín, Meli y Carmen, los amores de Darío López. Construiremos el más grande amor, donde los dos seamos novios y amantes también, donde tú seas para mí y yo también para ti, que vivamos las delicias de nuestro idilio de amor, que vivamos las delicias de nuestro idilio de amor. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, gritarlo con orgullo, ay con orgullo, ay con orgullo. Dueño de tu corazón, dueño de todo tu ser, yo quiero ser para ti y que seas mía también. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, y gritarlo con orgullo, ay con orgullo, ay con orgullo. Antonella Uribe, Andrea Marín, los amores de Diego Uribe en Panamá, un sentimiento. Santa Lucía, sentimiento guitarra. Y en Cartagena, Cristian David Rosales. Y en Mates, Hermes Padilla, el negro de oro. ¡Allá! Puede ser sueño que a mí se me realizó. Estoy seguro que tú a mí me soñaste también. Tú eres quien me hace feliz y yo también te hago feliz. Somos el uno para el otro, qué bonito es el amor. Somos el uno para el otro, qué bonito es el amor. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, y gritarlo con orgullo, ay con orgullo, ay con orgullo. Dueño de tu corazón, dueño de todo tu ser, yo quiero ser para ti y tú seas mía también. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, y gritarlo con orgullo, ay con orgullo, ay con orgullo. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, de tus besos, de tu boca y de tu cuerpo, el dueño tuyo. Quiero ser el dueño tuyo, el dueño tuyo, el dueño tuyo, de tus besos, de tu boca.